Diálogos Edificantes, una manera de ayudarte a crecer en la fe. Junto al Padre José Luis Aguilar, predicador itinerante en la renovación del Espíritu. Hoy el tema, la ira y los enojos. Ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy. Recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar, enséñame. Enséñame, enséñame, Señor, a amar. Enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame, Señor, a amar. Enséñame. Aspiren a los dones más preciosos, sobre todo procuren el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, enséñame, enséñame, Señor, a amar. Enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame, Señor, a amar. Enséñame. Bueno, Padre, hemos escuchado este canto tan bonito. Señor, enséñame a amar. Enséñame a olvidar. Sedienta está mi alma de tu paz. Qué enséñame bonito a amar. Yo creo que esto nos mueve a reflexionar sobre un tema que es muy importante en la vida de los cristianos y que muchas veces esto nos impide caminar, nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Sin duda, sin duda. Vamos a hablar, a mí me parece que esto que vos dices tiene que ver con la ira, con los enojos, con los desequilibrios en la personalidad, ¿no? Uh-huh. En los sentimientos, en la forma de expresarse, en la forma de sentir las cosas que nos van pasando en la vida. El canto decía, Señor, enséñame a amar. Y una persona que realmente pueda amar es una persona que tiene que estar sana interiormente, ¿no? En la renovación carismática hemos descubierto que hay un profundo camino por recorrer, que es el camino de la transformación espiritual y psicológica, sí. El camino de la sanidad interior, ¿no? Así es. Que posibilita vivir una vida espiritual verdaderamente profunda, plena, digo, porque hay un principio teológico que dice que la gracia supone la naturaleza, ¿verdad? Sí. En otras palabras, aquello que el Señor dijo en el Evangelio, vino nuevo a odres nuevos, digamos, ¿no? Claro. Es decir, necesitamos tener una humanidad sana, una humanidad saneada de todo aquello que pueda parecer que va en contra de un sano equilibrio, de la vivencia de una paz interior, ¿verdad? Entonces, el tema de la ira y la cólera, las reacciones descontroladas, es un tema que realmente vale la pena meditar en este diálogo edificante. Padre, quisiera preguntarle, ya que hemos entrado en el tema, ¿por qué se actúa así? ¿Por qué un hombre actúa con tanto enojo, con tanta ira? Sí, a veces lo primero que hay que decir es que la ira es una enfermedad interior, ¿no? Uh-huh. Es un desequilibrio en el temperamento, una irritación. A veces uno puede recordar sucesos pasados de la propia vida o de la familia, que hay personas o uno mismo que reacciona con apetitos de venganza, de violencia. Podemos decir que sería como un enojo exagerado, ¿no? Ajá. Además, recordemos que la ira es un pecado capital, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? Una persona que generalmente reacciona así es porque está enferma. Enferma en la mente, ¿no? Desequilibrios psíquicos, pero sobre todo una enfermedad espiritual. No tiene paz. No tiene paz dentro de él, ¿no? No tiene paz con Dios, no encuentra paz consigo mismo y no encuentra paz con los demás. O sea, es una enfermedad espiritual, interior, que hay que ir sanando en estas tres dimensiones. Sí. En la relación con Dios, en la relación con uno mismo y en la relación también con los demás. O sea que digamos que cuando estas reacciones son desmedidas, sí, ahí podríamos decir, diríamos que es pecado, porque recuerde usted, exacto, que Cristo también reaccionó, claro, con desagrado, si se quiere. Uh-huh. O sea, pero sí, cuando es justificado, esto no podríamos hablar de enfermedad. Claro, estamos aquí hablando de una cosa desequilibrada, desmesurada, uh-huh, que se expresa en bronca, que se expresa en ira hasta violenta, ¿no? Uh-huh. La ira que se expresa con golpes, con gritos, claro, uh-huh, con necesidad de ser tomado en cuenta, ¿no? Sí. Esto en el ámbito de la familia, muchas personas, a muchos papás, ¿no? Que problemas familiares, laborales, los llevan a la familia y entran a la casa y pagan de son los niños o las mujeres por... Claro, hasta con violencia física, claro, ¿no? Uh-huh. Bien, eso me parece que es un tema que necesitamos tocar porque necesitamos presentárselo al Señor. De última, ese es el sentido, uh-huh, de nosotros ahora, ¿no? Poder profundizar en este desequilibrio de tal manera que al final hagamos una oración pidiéndole al Señor la sanación completa de este desequilibrio en la personalidad, ¿no? Uh-huh. Porque Jesús nos quiere sanos, Jesús nos quiere equilibrados, cristificados, pacificados. Entonces, de esa manera tenemos que ir ofreciéndole al Señor, ir entregando, haciendo abandono esas cosas que nos atan, que no nos dejan vivir la vida espiritual, y pedirle al Señor que ese sanador de mi persona el Salvador de mi persona en su totalidad, íntegramente, vaya transformando mi cuerpo, mi mente y mi alma, ¿no? Sí, entonces podríamos decir también que esta ira, que este enojo, que esa reacción violenta podría ser un mecanismo de autodefensa, a lo mejor, en las personas. Sin duda, ¿no? Muchas veces personas que tienen inconvenientes consigo misma o que percibe que otros tienen inconvenientes con ellos. Por ejemplo, yo conozco una persona, un amigo, allá lejos, ¿eh? No vamos a dar nombre, sí. ¿Verdad? De que cuando él sabe que está equivocado, la reacción es enojarse. Ah. De tal modo que nadie le diga nada. Claro. ¿No? Es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Uh-huh. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios, vos sabés que, Robin, que el libro de los Proverbios tiene unas enseñanzas, unas máximas maravillosas, dice: el iracundo comete locuras, y el hombre reflexivo sabe aguantar, tiene paciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, también pedirle al Señor, ya lo vamos a ver más adelante, que a ejemplo de Jesús nos dé un corazón manso y humilde, ¿no? Uh-huh. Porque justamente la persona que comete estos actos así de desmedidos necesita ser sanado por el Señor, ¿no? Muchas veces también puede tener que ver, como me preguntaba si era una reacción de autodefensa, evidentemente sí, cuando uno sabe que no está en lo correcto, no está en la verdad, no está en el camino justo. Entonces reacciona así, decía, para que nadie le diga nada y nadie lo cuestione. Pero también tiene que ver muchas veces con un problema de baja autoestima, ¿no? Entonces yo me siento vulnerable, me siento frágil. Entonces una reacción inconsciente va a ser como los animalitos estos, los erizos, ¿no? Uh-huh. Ante la menor cosa, ¡pum! Saca todas sus púas para que nadie se acerque, para como un mecanismo, ¿no?, de autodefensa, ¿no? Entonces usted lo que me quiere significar también, conforme a su explicación, que el colérico es una persona egoísta. Totalmente, ¿no? Está tan centrada en sí misma, solamente piensa en él, ¿no? En sus necesidades, ¿eh? Y le falta el amor de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice: tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios, ¿no? Entonces, pensamos, por eso decimos egoísta, ¿no? Pensamos que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón de las cosas, y no es así, porque el que habla de más, el que habla desmedidamente, a destiempo, movido por el impulso, movido por las pasiones, dirían los teólogos clásicos, movido por las pasiones, no realiza la obra de Dios, ¿no? Está haciendo lo que a él le parece que es lo justo, que es lo bueno, que es lo bello, ¿no? Sí, y también deberíamos tener cuidado, porque el demonio puede llegar a aprovechar estos estados coléricos. Evidentemente, ¿no?, para hacer su obra. Vos sabés, Robin, por la experiencia que tenemos en la renovación carismática, en la iglesia, que el mal espíritu aprovecha nuestras debilidades para hacer de las suyas. Y para él todo vale. Entonces, no solamente nos va, eso pasa con frecuencia, no solamente nos hace caer en el pecado de la ira, sino que una vez que caemos en el pecado de la ira, nos enrostra lo que causamos. Entonces, el demonio usa de nuestras debilidades para aprovecharse y hacer daño a nosotros mismos, con todo lo que puede haber de desequilibrio físico, ya vamos a hablar de eso, ¿no?, las consecuencias físicas que puede tener los enojos, pero también hacer daño en el ambiente en el que estamos. Familias que se destruyen por el mal carácter de uno de los miembros de la familia. Claro. Las reacciones desmedidas, coléricas, violentas de alguno de los miembros de la familia, ¿no? San Pablo, eso es una cosa bonita, porque, a ver, tener un temperamento fuerte no está mal. Vos recién lo citabas a Jesús, ¿eh? Tener un temperamento fuerte no está mal. Evidentemente es pecado cuando ya es una cosa desmedida y produce daño. Por eso San Pablo, en la carta a los Efesios, dice: si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado. O sea, enojarse en sí mismo no está mal. Pero sí cuando uno cae ya en el pecado. O perdura en el tiempo, diríamos. Además, ¿no? Claro. No se dejen arrastrar por el pecado, ni permitan que la noche los sorprenda en su enojo. Eso es. No permitir que la noche los sorprenda en su enojo, dando así ocasión al demonio. Eso las personas que están escuchando pueden buscarlo, anotarlo, tenerlo siempre bien presente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 28. ¿Te vas a acordar? Sí, padre. Efesios 4, 28. No dejen lugar al enojo, no se dejen arrastrar al pecado, que la noche no lo sorprenda en su enojo, porque así dan ocasión al demonio, para que haga sus hechurías el demonio. Claro. En la familia, en el corazón, en la salud física de las personas, ¿no? Entonces, no dejar. Yo a los matrimonios, cuando en las ceremonias de matrimonio, en los casamientos, yo siempre les digo esto, ¿no? A los novios, a los nuevos esposos, que la noche no los sorprenda en el enojo. A veces pasa que matrimonios enteros, familias enteras, se van a la ruina porque dejan pasar un inconveniente. Lo dejan pasar. Se enojó el marido, bueno, déjalo, ya se va a calmar. Déjalo, ya le va a pasar. Déjalo, ya va a volver. Los enojos, las iras, los pecados, hay que hablarlos. Hay que perdonar, hay que reconciliarse. No dejar que la noche lo sorprenda en el enojo. A veces matrimonios que se pelean tremendamente durante el día, llegan a la noche, comparten el mismo lecho nupcial. Pero espalda con espalda. Espalda con espalda. No me hables, haz de cuenta que no existo para vos. Entonces, que la noche no lo sorprenda en el enojo. Porque esas cosas se van acumulando en el inconsciente de la persona y en algún momento explotan, Robin. En algún momento explota, sale a la luz con quejas, con resentimientos, con viejas heridas que van calando nuestro corazón y lo van lastimando, lo van matando al corazón, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la persona con la influencia bajo la ira, entonces hace mucho daño. Sí, sí. Y no hay que ser ingenuo, ¿no? Uh-huh. El demonio se aprovecha de los estados anímicos, coléricos, ¿no? Uh-huh. Para apoderarse y hacer estragos. Es como el lugar que más le gusta al enemigo aprovecharse, ¿no? Además, padre, sí. Yo pienso que la persona colérica también a veces no tiene, no tiene un límite, eso es, no tiene un límite, porque a veces revela cosas, defectos. Hace mucho daño, ¿no? O hace mucho daño a la otra persona con quien está enojada, ¿no? Sí, sí, y cosas que incluso no quisiera haber dicho, ¿no? Exactamente. Después cuando pasa el enojo, cuando pasa la bronca, dice, pero no, en realidad yo no pienso así, o en realidad yo no quise decir esto, o yo me expresé mal. También pasa que a veces en el momento de enojo, uno tiene un pensamiento sobre algo o sobre alguien, pero el enojo que es desmedido y es desbordante, hace que yo lo exprese de una manera totalmente desmesurada. Y es peligroso porque después ya no hay posibilidad de volver atrás. Ya la persona que recibió el insulto o que recibió la herida, que va a quedar lastimada, y es un proceso de sanación que también tendrá que hacer esa persona. Es como un volcán que escupe lava y consume todo lo que hay a su paso, ¿no? Sí. O sea, hay que estar muy protegido como para que una palabra hiriente de un hermano movido por la ira y por el enemigo no me haga daño, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante. En los salmos encontramos que dice, domina tu enojo, reprime tu ira, no te exasperes. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los que no creen, los impíos, serán aniquilados, y los que esperan el Señor poseerán la tierra, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle al Señor, Robin, que el Señor vaya templando nuestro ánimo, que el Señor vaya haciéndonos dar cuenta si nosotros tenemos esa inclinación. San Ignacio de Loyola, que es un gran maestro de vida espiritual, nos enseña que tenemos que saber, conocer cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestros defectos, cuáles son aquellas cosas que sabemos que podemos caer con más facilidad, para poder estar más atentos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando iba a Santiago, en una de estas visitas a Santiago, una señora que sufre muchos problemas de ansiedad, Me empezó a preguntar, padre, ¿a qué hora llega? Padre, ¿va a venir a mi casa? Padre, ¿a qué hora va a llegar a mi casa? Una serie de ansiedades, ¿no? A través del teléfono, a través de los mensajes de texto. Entonces yo le puse así, le contesté un mensaje así, mira. No sé, ansiosa. Entonces ella me escribe un mensaje y me dice, padre, no se olvide que mi enfermedad se llama ansiedad. ¿No? Claro, yo me río, pero le contesté algo. Yo lo digo con tanta agudeza que después tuvo consecuencias fuertes en ella. El tema no es que yo tenga que acordarme de que usted tiene ansiedad. Usted acuérdese de que tiene ansiedad para dominarse. Claro, o sea, que yo me acuerdo que ella tiene ansiedad, pero ella, sobre todo, no debe olvidarse que su problema se llama ansiedad, para poder dominarse. Claro. De la misma manera, San Ignacio dice que cuando uno es consciente de aquel defecto que tiene, es más factible de que pueda dominarlo. Claro. Entonces, no hay que mirar atrás, no hay que mirar para otro lado. Si uno reconoce que en determinados momentos, movidos por determinadas situaciones, tiendo a enojarme de una manera desmedida, ya sea por algún problema con los hijos, o algún problema laboral, o algún problema parroquial, a los sacerdotes con sus fieles, a veces nos dan ganas de tirar todo por la borda. Recordar que esa es mi debilidad y que tengo que ir pidiéndole al Señor que vaya transformando mi temperamento. También, padre, he leído alguna vez que en la Biblia, la Biblia nos sugiere evitar a las personas coléricas. Así es, ¿no? En el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, nos dice, no te juntes con un hombre irascible, ni vayas con un hombre iracundo, no sea que aprendas de sus malas costumbres y te pongas una trampa a ti mismo, ¿no? No sea que te pongas una trampa a ti mismo. Y también en el libro del Eclesiástico, ¿no? Dice, no pelees con un hombre iracundo. O sea, cuando estás ante una persona que está irritable, irritada, no te metas con él, ¿no? No te pelees con un hombre iracundo, ni atraveses el desierto con él, porque la sangre no vale nada a sus ojos. O sea, llega un momento que el iracundo ya... Entonces es un hombre peligroso. Peligroso. La sangre no vale nada para él, dice, ¿no? O sea, llega un momento en que las cosas ya no importan nada. No sé si a vos te lo ha pasado, uno se enceguece, ¿no? No ve otra cosa que el deseo de venganza, ve otra cosa que tener una actitud de violencia ante el otro, ¿no? Porque dice, no vale nada a sus ojos, dice, y cuando estés indefenso, él te va a derribar. Dios mío, entonces... Peligroso. Peligroso. No hay que acercarse mucho a las personas iracundas. Más bien, orar por ellos, no enfrentarlos. Porque además, cuando uno está ante una persona que está irritada, con bronca, lo menos que va a hacer es escuchar razón. No escucha. Una persona que está irritada no escucha. Entonces, no pierdas tu tiempo. Más bien, retírate y silencio, ora. Ora por esa persona, ¿no? El colérico, digamos esto, ¿hay alguna diferenciación o hay tipos de hombres coléricos o iracundos? Bueno, los psicólogos dicen que pueden existir como dos tipos de personas así, ¿no? Las personas que explotan y las personas que implotan, ¿no? Las personas que reaccionan hacia afuera y las personas que reaccionan hacia adentro. Y guardan todo. Se comen todo, se la guardan, ¿no? A veces movidos por algún pensamiento, dicen, no, mejor no voy a decir nada, pero se consumen de bronca por dentro, ¿no? Pero las dos formas son tremendas. Las dos formas son destructivas. Las dos formas son destructivas. El primero, aquel que explota, se afecta a sí mismo y a los demás, ¿no? Y el segundo se afecta y se enferma brutalmente a sí mismo, porque esta implosión interna queda como reprimida, ¿no? Y sobre todo en este caso de las personas que implotan, pero también en las personas que explotan, la ira, la bronca, este desequilibrio en la personalidad tiene consecuencias físicas también en el organismo, ¿no? Sí. Uno se va dando cuenta a lo largo del ministerio, cuando tiene el ministerio de sanación interior, ¿no? Cómo se enferma el corazón, ¿no? Hay personas que vienen con problemas de corazón, con problemas cardíacos, con problemas de arritmia, con problemas estomacales, con problemas de presión arterial, claro. ¿No? La ira produce úlceras, gastritis. Entonces, gastritis, aumenta el colesterol también, incluso, mira vos, ¿no? Sí, desequilibra todo el sistema nervioso y afectivo. Y además destruye toda relación posible con los demás, las relaciones sociales, las relaciones familiares, los matrimonios que son destruidos a causa de las reacciones desmedidas, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que, sin caer en una exageración, que toda la vida de la persona y de la gente que vive a su alrededor se transforma en un verdadero infierno, ¿no? Uh-huh. Un verdadero infierno. Imposible de vivir. Un clima familiar insoportable, ¿no? Ajá. Entonces podemos decir que si esta persona no busca el auxilio, la ayuda, y se sana interiormente, la ira o esa iracundia que tiene se convierte en pecado. Se convierte en pecado, ¿no? Entonces, a toda aquella persona que conoce a Jesús, que comienza a hacer un camino de transformación espiritual y psicológica, hay que buscar todos los medios. La psiquiatría, la psicología puede ser un medio válido, querido por Dios, ¿no? Puesto por Dios al servicio de la sanidad integral de las personas. Pero sobre todo, ponerle ante el Señor estas situaciones que a mí me encolerizan, ¿no? Uh-huh. Dice la palabra de Dios, ¿no? En Mateo 11:29. Carguen ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, ¿no? Uh-huh. Qué hermosa promesa la de Jesús, ¿no? Cargar con el yugo de Él, ¿no? Para encontrar alivio. O sea, el alivio no se encuentra en explotar o implotar, sino en acercarse a Cristo. Claro. Ahí uno encuentra alivio, ¿no? Claro. No reaccionando, porque la reacción no sirve de nada, simplemente acercarse a Cristo para encontrar alivio, ¿no? Y sí, yo creo que el Señor nos va a ir sanando interiormente, uh-huh. sanará nuestro temperamento, sin sanará duda. Realmente, o tal vez la herida que produce. Claro, todo, sí. Toda esta, claro, esta secuela, sí. De cosas extrañas, de cólera, de ira, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estuve predicando en California, en Estados Unidos, una señora daba testimonio de que ella era muy violenta porque había recibido mucha violencia de niña. Ella era explosiva, ella tenía un problema con sus hijos y era capaz de tirarle con lo primero que encuentre por la cabeza, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que como toda madre, al ver las consecuencias de su acto así de desmedido, se arrepiente inmediatamente, pero las consecuencias en ella y en las personas quedan, claro. Duelen. Entonces, en ese momento ella en oración le pedía perdón a su familia por sus reacciones desmedidas, ¿no? Sí. Usted me hace acordar en este momento, padre, también el testimonio de una hermana de la renovación. La conozco hace mucho tiempo, servidora de ella. Uh-huh. Y nos decía que, conociendo a Dios, con su esposo, trabajando, todo esto, era una mujer que era muy celosa. Y eso uh-huh. despertaba mucha rabia, mucha ira. Y sin fundamentos, decía ella, se dio cuenta después, porque cuando iban a las misas uh-huh. y la gente hablaba con su esposo, era simplemente para consultarle, para pedir una ayuda, ella se ponía celosa. Y ella se imaginaba lo peor. Lo peor. Dice que entraba en su casa y cuando su esposo llegaba, le cerraba la puerta con llave. Uh-huh. Y él le tocaba la puerta y le decía, aquí estoy, abrime. Y ella nada, y la gente pasaba, hola, ¿y tu esposa? Ahí está adentro, decía él, ¿no? Pero la mujer no le claro, quería abrir. Hasta claro, que claro. pudo entender, claro. pudo entender que no era como ella pensaba. Sí. O sea, mire, los celos, sí, sí. ¿A dónde llegaba? Hasta la rabia, claro, hasta, claro, era tremendo, claro. Hasta que ella pudo darse cuenta claro. y pudo entender y pudo sanar, ¿no? Además que el iracundo es una persona que se ciega, ¿no? La uh-huh. bronca, en este caso los celos, ciegan a la persona y se maquina y se construye una realidad que no es tal, que no es tal, ¿no? Sí, sí. Que está solamente en su imaginación y que lo hace reaccionar así, uh-huh. de esa manera, ¿no? Uh-huh. Una cosa que es muy sanadora, Robin, es acercarse a Jesús. Pero vos me puedes decir, pero ¿cómo, padre? A ver, ¿cómo me acerco a Jesús? Leer el Evangelio. Uh-huh. leer en el Evangelio. Ahí uno encuentra en la persona de Jesús, en la personalidad de Jesús, el modelo de una persona sana, el modelo de una persona equilibrada, una persona que sabe reaccionar con justeza ante cada una de las situaciones que le tocó vivir, ¿no? Uh-huh. En Jesús encontramos a un hombre, como dice el padre Mateo Bautista, que es saludable y sanador. Y sanador, eso, ¿eh? Es, sí, ya. El padre Mateo Bautista, sí, nos dice así de una manera tan bonita, ¿no? Sí. Entonces, acercarse a la palabra de Dios, acercarse con un corazón necesitado de Dios, a la palabra de Dios y hacer oración y pidiéndole al Señor que nos dé un corazón como el suyo, ¿eh? Como el corazón de Dios, que es lento para el enojo y rico en amor, como también dice la palabra de Dios, ¿no? Sí. Quisiera saber, padre, si en alguna parte de la palabra de Dios el Señor nos enseña a resistir esta violencia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo, cómo podemos nosotros evitar ser violentos? Como usted dice, el enojo, bueno, es todo. Sí, sí. Estamos, qué sé yo, en una situación, bueno, nos enojamos. Pero ¿cómo, qué, cómo podemos hacer? ¿En qué parte el Señor nos habla para decir cómo resistir estos vaivenes de la violencia? Sí, como te decía, Rubén, me parece que a mí lo fundamental es acercarse a Jesús, ¿no? En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, encontramos un texto que, sin duda, uno cuando lo escucha no puede sino quedarse perplejo y decir, Señor, yo esto no lo puedo hacer, Señor, para mí es difícil, Señor, dame la capacidad de vivir este ideal. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:39, no hagan frente al que les hace mal. No hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, preséntenle también la otra, ¿no? Y esto que Jesús dice no es una palabra dicha porque es lindo decirlo. Jesús mismo lo vivió así, ¿no? Dio testimonio de eso en el juicio, de su, ¿no?, paciencia, sí, en la pasión, ¿no? Sí. Es acercarse a los sentimientos de Jesús. Dice San Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? Tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ya en el Antiguo Testamento, ¿no?, esta paciencia, este equilibrio sano, saludable de Jesús, estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, cuando habla de la pasión del siervo sufriente de Yahvé, ¿no? Dice, al ser maltratado, se humillaba, ni siquiera abría su boca. Ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo esquila, él no abría su boca, ¿no? O sea que aquí tenemos el claro ejemplo de cómo nosotros tendríamos que reaccionar ante un violento. Seguramente, seguro. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? Aprendan de mí. Aprendan de mí. Digo, qué bueno sería que en cada situación de vida que nos toque vivir, así sea agradable o desagradable, Señor, enséñame tú. Señor, yo quiero aprender de ti, ¿no? Porque tú eres el hombre que es santo, que es sano y que puede sanar mi vida para siempre, ¿no? Sí. Deberíamos aprender a sufrir contrariedades y fracasos. Eso como otro ítem, otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aprender que no todo en la vida tiene que ser como a uno le gustaría, ¿no? Que no todo en la vida tiene que ser como a mí me parece que tiene que ser. Aprender a sufrir contrariedades, a sacar fruto también de los fracasos, de los contratiempos. Incluso más, San Ignacio y los grandes maestros de espiritualidad a lo largo de toda la historia de la espiritualidad cristiana nos han enseñado a saber sacar fruto hasta de las molestias, ¿no? De los disgustos, ¿no? Claro que es difícil sacar fruto ante una calumnia, ante una difamación, pero tenemos que ir como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Dice, aprendan de mí, ¿no? Sí. El Salmo 37 dice, confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. No hay otra manera de vivir tranquilo, ¿eh? Y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite. Y Él colmará los deseos de tu corazón. En el fondo, la persona colérica sufre porque la realidad no es como él piensa y sufre. Y él sabe que las personas no le están dando la razón, ¿no? Entonces, por eso la palabra de Dios dice que el Señor sea tu deleite. Que no encontremos deleite más que en Dios, en la palabra. Porque si nosotros queremos encontrar deleite en nosotros mismos, vamos a la ruina, ¿no? Está bien que otras personas no piensen como yo. No puedo creer que vivo en un dogmatismo o que siempre tengo la razón o que siempre yo tengo la verdad. Hay mucho de sufrimiento en las personas que no se convencen de esto y que viven como si ellos tuvieran la única razón, ¿no? Yo creo que ese es el punto que tenemos que presentarle al Señor para que sane nuestros enojos y nuestra ira. Sí, yo creo que también deberíamos acercarnos, como usted decía, al Señor, pedir su ayuda, que Él sea la luz de nuestras vidas, que Él sea el faro que nos guíe, que Él alumbre toda oscuridad, que Él sane nuestras heridas. Robin, qué lindo sería poder hacer un poco de oración, ¿no? Bien. Que Él llene nuestros vacíos, Padre. Amén, amén. Con su amor. Hacemos un canto, ¿te parece? Y vamos a ir orando, Padre. No sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, en mis labios solo amargura. Oscuridad. Padre bueno, Padre de misericordia, tú que eres un Dios lento para enojarte y rico en piedad, tú que eres un Dios fuerte, que eres un Dios celoso, pero que eres un Dios de ternura y compasión, queremos presentarte en esta oración nuestra personalidad. Queremos entregarte todas las áreas de nuestro psiquismo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos entregarte, Señor, primero y antes que nada, nuestras iras, nuestras broncas, nuestras reacciones desmedidas, la cólera que sentimos ante personas y situaciones que nos desagradan. Padre, queremos aceptar en este momento a Jesús como nuestro Señor y Sanador. Queremos aprender de Él. Queremos en este momento meditar su vida, su corazón, y poder aprender de Él lo que necesitamos vivir en nuestra vida para vivir en libertad, para experimentar sanación y libertad. Padre, en Jesús, en el Evangelio, lo encontramos con una personalidad saludable, pacífica, equilibrada, tranquila. Jesús nos dijo en su palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, venimos a ti. Cambia nuestro corazón de piedra y regálanos un corazón dócil, manso, dulce y tierno como el tuyo. Regálanos tus mismos sentimientos. Regálanos tu paciencia. Regálanos de tu amor. Regálanos, Señor, lo que necesitamos para no reaccionar más como solemos hacerlo. Danos, Señor, sanidad completa en nuestro sistema nervioso, para que podamos reaccionar con justeza ante las situaciones que nos enojan. Señor Jesús, tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor Jesús, tú eres el Señor de nuestra historia. Queremos pedirte, Señor, que vayas sanando, saneando aquellas experiencias en nuestra infancia, en nuestra historia, a lo largo de nuestra vida, que nos han calado profundamente y que hacen que reaccionemos y seamos iracundos. Señor Jesús, ve sanando toda herida de desamor, ve sanando todo recuerdo de violencia sufrida o contemplada, vista hacia otros. Señor Jesús, queremos presentarte aquellos recuerdos que tú en este momento estás poniendo en nuestra mente para ser sanados. Mira, Señor, que no siempre en nuestra casa hubo un clima de paz. Mira, Señor, que en nuestra casa pudo haber momentos de violencia a causa de alcoholismo, a causa de peleas, de discordias entre los padres, entre las familias, entre los hermanos, entre mamá y papá. Señor, queremos presentarte todos esos recuerdos que en este momento tú pones en nuestra mente para presentártelos. Ve poniendo luz donde hay oscuridad, ve poniendo amor donde hay odio, peleas, deseos de venganza, faltas de perdón, odios. Ven, Señor, a poner paz, tranquilidad, paciencia donde hay sesgo de violencia, violencia física, violencia psíquica, opresiones. Ven, Señor, y ven a liberarnos, a sanarnos de esas heridas que de alguna manera han quedado grabadas, selladas en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, y que nos hacen reaccionar de una manera que no queremos con las personas que amamos o con aquellas personas con las cuales nos rodeamos. Señor Jesús, queremos pedirte, Padre, que vayas sanando nuestra personalidad a todo nivel, que nos des un corazón como el tuyo. Queremos presentarte, Señor, aquellas consecuencias de nuestra ira. Mira, Señor, tantas personas que pudieron haber quedado lastimadas, heridas, por alguna reacción mía. Te pido especialmente, Señor, que sanes el corazón de las personas que viven más cerca mío y que más sufren mi mal humor, mi maltrato, mis enojos, mis violencias. Te pido, Señor, que saques de su mente, de sus recuerdos, aquellas consecuencias de mis enojos, Señor. Que no quede en ellos rastro de violencia para que ellos puedan ser instrumentos de paz, que ellos puedan vivir en paz con todos, que ellos tengan un corazón como el tuyo, Señor. Señor, sana toda consecuencia de mis reacciones, Señor, para que nadie sufra a causa de mí. Señor, también te pido en esta oración que me des la alegría, que me des el gozo de que en el momento que tú quieras, que tú lo veas conveniente, me des la posibilidad de remediar de algún modo, humanamente, aquellas consecuencias de mis enojos. Que yo pueda encontrarme felizmente con aquellas personas a las cuales pude haber ofendido o lastimado. Que yo tenga la posibilidad, Señor, de demostrarles que estoy arrepentido, que deseo reparar, que deseo ser mejor, que he sido tocado, Señor, por tu amor y por tu gracia. Señor Jesús, queremos entregarte todos y cada una de las heridas de nuestra vida, de tal manera, Señor, que podamos tener un corazón como el tuyo, manso y humilde, que podamos vivir en paz con todos, que podamos tener este corazón que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe estar equilibrado y pacificado por tu amor y por tu gracia. Alabo, Señor, este corazón tuyo, este corazón que deseo, Señor, que tú pongas en mí en este momento. Bendito sea, Señor, porque confío que tú escuchas, porque no hay oración que no sea escuchada. Confío, Señor, que tú estás escuchando y que ya estás reparando mi corazón y el corazón de aquellos que amo y de aquellos que debería querer más. Bendito y alabado seas, Jesús. Amén. Ayúdame, Señor.